Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. José Familiar en el control técnico y Alberto Sansegundo escribiendo el programa y hablándoos frente al micrófono, os saludamos y abrimos las puertas de Radio Universidad a una nueva emisión de nuestro programa que, como siempre, esperamos que pueda satisfaceros. Hoy, la cercanía del próximo día 2 de noviembre, Día de Difuntos, condiciona nuestra propuesta, como lo hará con la del próximo lunes. Y así, durante estas dos semanas voy a leer textos y presentar canciones relativos al tema de la muerte. Desde el punto de vista musical, esta noche sonarán canciones que, expresa o tácitamente, de modo directo y descarnado, o de una manera elusiva y metafórica, hablan de la muerte, del deseo y la atracción que a veces esa última frontera nos inspira, del temor que casi siempre provoca en nosotros, de su desasosegante espera, de la zozobra y la inquietud que suscita, pero también de la tristeza que entraña la muerte de un ser querido, de un amigo, del amor, así como de la ancestral fascinación por los enigmas del más allá, de las irresolubles cuestiones que nos lanza a la cara ese inabarcable abismo que se abre tras la muerte. En todas esas deliciosas canciones, que se muestran en tonos intimistas y recogidos, predomina la calidad, en consonancia con la primordial aspiración de Buscando Leones en las Nubes desde su inicio. En el terreno literario, para compensar el fúnebre y melancólico espíritu que rezuma la música elegida, el programa os propone algunas interesantes calas en un libro curioso, muy sugestivo y, sobre todo, dadas las circunstancias, extraordinariamente divertido y hasta jocoso e incluso hilarante. Se trata de Diccionario de Últimas Palabras, escrito por Werner Field y editado por Seix Barral en 2004. En él se recogen varios cientos de frases pronunciadas en el lecho de muerte por personajes tan dispares como Aristóteles, Roosevelt, Rilke, Kant, Bernard Shaw, Proust, Dickens y decenas de otros desconocidos protagonistas de ese momento singular e irrepetible que es el tránsito al otro mundo. Tocadas en la mayor parte de los casos por una acusada comicidad, las últimas palabras que Werner Field selecciona resultan altamente estimulantes, haciendo de la lectura del libro una experiencia fascinante, instructiva, aleccionadora y, como os digo, casi siempre divertidísima. Os dejo ya, pues, con el primer programa de esta breve serie que Buscando Leones en las Nubes dedica, con ambivalente intención, amarga y a la vez feliz, a la muerte. Espero que lo disfrutéis, aunque no sé si el verbo resulta demasiado acertado en este caso. La idea entusiasta de Lord Byron de apoyar a los griegos en su lucha de liberación contra los turcos quedó hundida en la persistente lluvia de Missolonghi. Esta aldea de pescadores estaba en un terreno pantanoso y Byron enfermó, a poco de llegar allí, de una malaria que no admitía ya tratamiento alguno. El 19 de abril de 1824, sus amigos estaban congregados en torno al lecho del moribundo. El médico, impotente, no podía contener las lágrimas. Byron abrió, por última vez, sus ojos, sonrió y, suspirando, dijo en italiano: «¡Qué hermosa escena!». I'll never swim Kern River again. It was there that I met him, there that I lost. my best friend. Now I live in the mountains, I drifted up here with the wind. And I may drown in still water, but I'll never swim Kern River. La percha ceceante, como llamaban los críticos al actor Humphrey Bogart, muerto en 1957, era tristemente célebre por la cantidad de alcohol que consumía. Nos han sido transmitidas sus últimas palabras. No hubiera debido cambiar del scotch a los martinis. Ondas verdes.

slowly drove, he knew no haste, and I had put away my labor and my leisure too, for his civility, for his civility. We passed a school where children played, their lessons scarcely done. We passed through fields of gazing grain. We passed the setting sun. We passed the setting sun. We passed the farmhouse that seemed a swelling of the ground. El gramático francés Dominique Bourse, que murió en 1702, contestaba así a una última pregunta de sus discípulos concerniente a la práctica lingüística. Estoy a punto de morir, o bien me estoy muriendo, que ambos giros son usuales. Way over yonder is a place that I know. Where I can find shelter from a hunger and cold, and the sweet taste in good life is so easily found. I know when I get there, the first thing I'll see is the sun shining golden, shining right down on me.

heaven, but you made it close. You didn't get to heaven, but you made it close. You thought you might. El gusto por los placeres de la mesa unía a Joseph Brillat Savarin, que acabó sus días en 1855, y a su hermano Jean Anselme, autor de una obra pionera, La fisiología del gusto. La dama, de 98 años de edad, había acabado su cena en la cama cuando le dio un mareo. Llamó con la campanilla al personal de servicio y aún le quedaron fuerzas para gritar: «¡La cosa se acaba! ¡Rápido! ¡El postre!». En la guerra civil contra su pueblo, el monarca inglés Carlos I huyó al campo de los escoceses, que lo entregaron por 400.000 libras al Parlamento inglés. Fue acusado de alta traición y, como enemigo del país, condenado a muerte. En 1649, a punto de ser ejecutado públicamente ante el Whitehall londinense, cuando había puesto su cabeza en el tajo, se le oyó aún decir: «El tajo podría ser un poco más alto, pero ¿qué le vamos a hacer? Uno debe contentarse con lo que tiene». Try not to breathe. breathe, I can hold my head still with my hands at my knees. These eyes of the old, shivering and bold. I will try not to breathe, this decision is mine. I have lived a full life, these are the eyes that I want you to remember. I need something to fly over my grave. I need something to breathe. I will try not to burn. I can hold these inside. I will hold my breath till all these shivers subside. Just look in my eyes. Try not to worry you. I have seen things that you will never see. Leave it to memory, me. I shudder to breathe. I want you to remember. Durante casi 50 años, encarnó el pintor y cineasta francés Jean Cocteau la vanguardia artística. De Proust a Picasso, de Stravinsky a Charlie Chaplin, no hubo artista que no se aprovechara de sus sugerencias. Algunas de sus producciones, sobre todo los films Orfeo y La Bella y la Bestia, se convirtieron en obras de culto, mientras que otras siguen siendo citadas aún como clásicas. Por ejemplo, la novela Les Enfants Terribles dio nombre, en 1929, a toda una generación. Cocteau fomentaba, con gran entusiasmo, la aparición de jóvenes talentos. Ni siquiera el día de su muerte, en 1963, tuvo inconveniente en recibir a un dramaturgo novel, el cual le leyó su primera pieza. Acto seguido, Cocteau no pudo ya sino decir, exhausto: en su obra falta un papel. Alguien obliga a un amigo que se está muriendo a escuchar una comedia en 5 actos. ¿No lo encuentra usted realmente cómico? I'm not frightened.

to comfort you with a helping hand to lend. Just remember that death is not the end, not the end, not the end. Just remember that death is not the end. Oh, the tree of life is growing where the spirit never dies, and the bright light of salvation shines in dark and empty skies. When the cities are on fire with the burning flesh of men, just remember that death. La actriz Marlene Dietrich pasó los últimos años de su vida en su vivienda de París, y muy raras veces recibía a algún que otro conocido, pues quería mantenerse en el recuerdo de la gente como la hermosura que había sido en sus primeras películas. Unos días antes de su fallecimiento en 1992, su antiguo secretario consiguió introducir subrepticiamente en la vivienda a un sacerdote. La Dietrich, famosa por su lengua mordaz, lo echó de allí inmediatamente. «¿De qué voy a hablar con usted? Tengo un encuentro inminente con su jefe». Thank you. esta insinuante y algo misteriosa Hay tantos muertos, con versos de Pablo Neruda e interpretada por Marisa Nadler, pone fin por hoy a la primera emisión de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a la muerte, con ocasión de la cercanía del Día de Difuntos, el próximo 2 de noviembre. En la última hora habéis podido escuchar preciosas y algo tristes canciones de Milou Harris, Mónica Salmazo, Natalie Merchant, Carole King, Coldplay, Rosie Thomas, Rem, Nat Joanin, Steve Earle, Townes Van Zandt, Bob Dylan y la citada y jovencísima Marisa Nadler. Los textos leídos son desternillantes frases de despedida del mundo y sus placeres pronunciadas en su lecho de muerte por algunos más o menos célebres personajes de nuestra universal historia. Han sido recogidas en el libro Diccionario de Últimas Palabras, escrito por Werner Field y publicado por Seix Barral. Con ellas os dejamos hasta dentro de 7 días. Seguiremos en contacto, si queréis, a través del blog del programa, en el que encontraréis numerosos motivos para el disfrute. buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Hasta la semana próxima. Adiós. Fruma, no vente le fene.